Che, ¿tenés algo para recomendarme? Estaba buscando algo, no sé, para algo. Claro que sí, Patricio. ¿Qué te gustaría que te recomiende? ¿Un libro, un disco o una película? Un bidet. Tengo muchas cosas para recomendar. En el siguiente bloque lo vas a poder escuchar. ¿Qué pasa acá?